Hoy, en Demasiadamente el Doble. Entrevista a la perica con Rodo, el... Rodo. No, no va a venir. ¿Qué? Es que Ricardo tuvo problemas con su flaca. Tama. Sí, otra vez. Entonces ya, pues, Mar de Copas, entrevistemos, ¿no? ¿Qué más queda? No. Mar de Copas, no, tampoco va a venir a Arequipa. Tama. Es que tuvo problemas, se pasaron de copas. Ya, pues, chupar nomás. Pero ¿y eso en qué va a solucionar los problemas? Es que verás, Marius. Cuando yo chupo, todo parece posible. Bueno, salud por eso. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Bienvenidos a todos, este es un programa especial y extraño, bizarro de Demasiadamente el Doble. Es un especial chupístico, estamos aquí con Marius en la oficina y vamos a tocar el tema educación. Un tema un poco amplio, un poco... difuso, pero igual tiene muchas cosas de qué hablar. Y también estaremos con la unidad móvil preguntando a más personas. Rodo, con primer punto, creo que es una falta de educación fallar, que se llama de esa manera. Bueno, ya. ¿Tú sabes a qué me refiero? Sí. No, o sea, definitivamente sí. O sea, si alguien queda contigo, pues, o sea, y te falla y todo, o sea, ni siquiera te avisa, ¿no? O sea, tienes tú todavía que pasar la voz para decir, oye, ¿qué ha pasado? No, que, sí, pues, o sea, aunque sea, ¿eh? O sea, claro, que... ya, y pasan los días y ya es tiempo, ¿no? Porque el primer día, pues, ya, no llegas y así no puedes avisar, ¿no? Pero... pasan los días y hay que por lo menos una excusa, aunque sea inventarte alguna, ¿no? No, pues definitivamente, las excusas ayudan, ¿eh? ¿Vas aprendiendo con esto? Sí, puede ser. Entonces, bueno, como estaba diciendo a Marius, cuando tu plan A, tu plan B, tu plan Mar de C te falla, entonces, recurres a un plan donde dependas lo mínimo de la voluntad de la gente. Entonces a veces tú tienes que seguir forzando un poco las cosas y ya, pues ahí de ahí sale, a veces sale lo más interesante, porque con lo improvisado, así como que justamente nos tocan la puerta ahorita. Es el estudiante, el ejemplo universal. historia es el primero, el latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonando una canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Entonces, en lo que estábamos hablando de las sorpresas, uh-huh, y de las cosas inesperadas, sí, que justamente pues cuando uno tiene que sacar el plan B, C, D, F, G, Z, ahí es donde a veces salen las cosas más interesantes. ¿Tú qué crees? Sí, más interesantes, pero también es verdad que cuando vas al plan C, D, F, G, no sé qué, cuál, también surgen otros inconvenientes. Que no inconveniente pensado, A, inconveniente B, inconveniente C. Son inconvenientes que no has pensado tan bien porque eran planes de emergencia. Entonces suceden inconvenientes que tú ni los esperabas ahí. No, pero ahí, pero en esas cosas justamente improvisadas también sale la magia. Pues digamos que nos pasó tal cosa, salimos en el auto, por ejemplo, y se nos quedó plantado en tal sitio. O sea, obviamente estás jodido pues, en ese rato, pero igual es paja como recuerdo. Porque a veces. Ya, un profesor en el cole, hablando justo ya tratando de volver un poco al tema de educación, un profesor en el colegio me dijo una frase que ya escuchaba en otros lados, pero decía, la vida es lo que te pasa cuando tú tenías otros planes. Bueno, eso suena un poco a perdedor. No, o sea, de no, tu o sea, profe estaba tan decepcionado de la vida, tan jodida era su vida. No, pero no, es que a veces cuando uno tiene tantos planes y están tan mecanizados, te sientes medio automatizado. O me vas a decir, bueno, que no. O ese es cuando tienes tu rutina. Es que lo mejor cuando es tener... siempre tienes rutina, no, pues no cuadra. Lo mejor es tener una meta y tener tus objetivos y más o menos saber cómo lo realizas, pero sin estar demasiado todo cronogramado. Demasiado cronograma también es un problema. No te permite hacer las cosas bien. Y te quita la magia de vivir. Por eso, pues, entonces diría que por así pues la magia está en esas cosas que tú no esperas. Claro, y tiene que haber esas cosas. O sea, tampoco es verdad que eso que nunca hagas planes que van a salir mal. Eso es lo peor. Hay gente que también dice eso. Las únicas cosas pagas que salen son las de último minuto. Eso es mentira. Es mitad mitad. O hasta un poco más los planes, yo creo un 70% de planes. Pero un 30% de tu vida tiene que ser cosas improvisadas. Cosas que te quiten la rutina. Aunque sea cambiar esa rutina, hacerla un poco diferente. Y si puedes cambiarla algunos días totalmente, mejor todavía. No, pues dicen esas de que... ¿No te ha pasado eso de que por haber hecho una cosa distinta, haber tomado un otro carro, otra ruta, te ha pasado algo que tú dices, esta cosa ha cambiado, hasta ha cambiado mi vida, digamos, por tomar un carro que no tomas usualmente, llegaste a tal sitio o te encontraste a tal persona. Con tal persona, o sea, algo que sale, digamos, esas cosas de que estás en el Messenger, uh-huh, y de la nada, no sé, te viene una nostalgia o cualquier cosa y hablas con alguien que no habías hablado en mucho tiempo. Sí. Y de pronto sale algo. Mira, esto sí es claro, porque básicamente este programa se basa en eso. ¿Sabes por qué? Porque gracias a Dieter, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, lo tengo en el Messenger, y un tiempo yo estaba desconectado de casi toda la gente que conocía. Y bueno, de todas formas, una vez más, gracias a Otaku Medios por la salida que nos dan todas las semanas. Bueno, y la cosa es que un día después de, bueno, no sé, Dieter podría saber, pues no sé, un año fácil habrá pasado de que habíamos realmente hablado. Y él me dice, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, sí, que estamos con un proyecto de un radio. Una radio, y que necesitamos para ver gente que si quiere poner un programa. O sea, ¿ves? O sea, si yo no hubiera hablado con él ese día, quién sabe, no sé. Tal vez no hubiera estado cerca de la fecha y todo. Y me dijo, y salió esto, y de pronto todas las cosas que nos han pasado a raíz de esto, de este programa, que sale a raíz de una cosita. Sí, en realidad es un buen ejemplo. El otro ejemplo puede ser cómo te conocí a ti. Yo simplemente una vez le comenté a Julio que estaba trabajando en el teatro. Hazme el favor, si hay alguna vacante, dime. Y justo yo estaba conversando con mis viejos. Y Julio en cierto momento me dice, sí, oye, necesitamos a alguien que trabaje ahí con nosotros. Y chuta, ya dije, la hago. También cuando hay esas oportunidades así de la nada, o si no son oportunidades que se presentan, tienes que agarrarlas y, pucha, agarrarte a ellas y no soltarte. Así te conocí a ti y han salido tantos proyectos tan maravillosos que estamos haciendo. No, de hecho, una persona muy interesante había sido Marius. Y alguien con quien he agarrado bastante confianza, y por eso pues le estoy proponiendo para hacer los diferentes proyectos a los que nos hemos aventurado, que hemos entrado, y que bueno, algunos han pausado pues ya por otros temas, pero realmente las casualidades y las causalidades son así muy muy diversas, ¿eh? Sí, pero lo mejor es siempre cuando veas una buena oportunidad, sea algo que has buscado, sea lo que llega así improviso, pues es agarrarte ahí y no soltarte, porque te puede llegar a un buen lugar. Mira, yo un tiempo estuve reflexionando justamente sobre este tema de la del azar, de la suerte. Yo en un momento llegué a la conclusión de que la buena o mala suerte no existe realmente. O sea, no existe la buena suerte como buena suerte o mala suerte como mala suerte. Existe sencillamente azar. Porque ya, por ejemplo, digamos que estás tú en un cuarto así encerrado, con una puerta así de hierro, no tienes con qué abrirla a la vista, digamos, no tienes ninguna herramienta. Las ventanas también, salud. Las ventanas no tienen, digamos, directamente algo con qué poder salir tú. Y ves en una esquina unas cosas, es como un, no sé, un depósito así. Y hay unos químicos, así tú no sabes ni qué son. Ya, o sea, tú dices, en esa situación estás en mala suerte, o sea. Digamos, no estás en una mala posición. Pero ¿qué pasa si digamos que está MacGyver ahí? Ya. MacGyver agarra y mira los químicos. Allá, esta cosa necesitaba, así amoníaco, que esto, que el otro, arma su bomba, explota una pared y sale del cuarto. Entonces, dos personas en la misma situación, una tiene buena suerte y la otra no. ¿Cómo puede ser? O sea, es que MacGyver sabe lo que tiene que hacer. Por eso. Entonces, como una frase que a mí me encanta, la verdad, es una de mis frases favoritas en la vida, digámoslo así, que yo también escuché una vez, era: el azar favorece a una mente preparada. Vas a tener mejor suerte mientras más puedas hacer con las cosas extrañas que te pasan. Sí, una vez un pato que se llama Manuel me dijo: sí, la suerte existe. No sé si se la agarra, pero me dijo: existe, pero hay que estar preparado para el momento que llega. No, sí, hay que saber. Básicamente, o sea, el punto es, cada vez que te pasa algo, ¿qué haces? Sencillamente es así, o sea, digamos, alguien se le... A mí me ha llegado a pasar, o sea, me fallaba alguien para hacer algo, y al buscar justamente, al ocurrírseme hacer otra cosa, me sale algo mejor. Entonces, el punto es eso, ¿qué tan abierto estás a nuevas cosas? Porque hay gente que apenas le falla el plan A, dice, no, esto ya fue realmente. Hay gente que no tiene, como quien dice, visión positiva, pero la visión positiva realmente creo que sí es necesaria para poder avanzar, porque nunca te va a salir todo perfecto en las cosas que haces. Bueno, nunca va a salir perfecto, pues. No, qué difícil, que es imposible que un plan te salga perfecto. Siempre va a haber una pequeña cosa que tienes que sortear.